11 de la mañana, 11 minutos. Y si la pregunta que me hace Diego Stuhlbarg, un segundo antes de entrar al aire, es si nos sorprendió el Papa o no, yo voy a decir que sí, porque cuando uno está mirando la tele, viendo al Papa Francisco hablando con los movimientos sociales, reivindicando la economía popular, reivindicando el trabajo de las fábricas recuperadas, lo primero que uno tiene que hacer es conectarse a Facebook y chatearle a Diego Stuhlbarg. Esto, para la gente que no lo sepa, hay que hacer eso para ubicarse un poco en la góndola nuevamente y que un amigo ayude a equilibrar un poco las emociones y las energías. Buenos días. Buenos días. Yo no quiero aparecer la fuente del mal. Quiero contar que atrás de la fuente del mal hay fuentes más malignas aún. Esta mañana me levanto con un correo de un querido amigo, Hugo Sabino, que estuvo un par de veces acá con nosotros, recordándome, lleno de citas literarias hermosas, que pueden haber papas de izquierda, papas de derecha, papas rockeros, papas drogones, papas borrachos, pero siempre papas. ¿Qué quiere decir esto? Que el dogma número uno es el Concilio Vaticano I. No te olvides de eso, Diego, me decía Hugo, y yo no me olvido. Bien, estamos en esta saga siguiendo al Papa Francisco, tratando de entender qué hacer con Francisco. Hoy tenemos aquí como invitado, para un triplete más o menos de contenidos que vamos a hacer, al amigo Juan Vázquez de Simbiosis Cultural, integrante de la Asamblea Textil de Flores que se conformó a partir del incendio del taller en la calle Páez donde murieron Rodrigo y Rolando. Juan, bienvenido y muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias y nada, bueno, acá estamos ahí tratando de ver cómo, qué más contamos. Estuviste en Bolivia, además, ¿no? Hay que decirlo, en la gran gira gran, vos también te pegaste una vuelta para ver de qué se trataba todo eso. Bueno, se dio para viajar, para estar ahí en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares y nada, es interesante cómo esa búsqueda de diálogos y de conciliaciones se va dando adentro, en el seno de varias de las organizaciones, ¿no? Una de las personas con las que queríamos charlar la semana pasada, que por motivos técnicos no pudimos, pero finalmente nuestro compañero Ramiro Charcas pudo entrevistarla vía telefónica, es María Galindo, de la organización Mujeres Creando, colectivo feminista, que hizo acciones muy interesantes en el marco de la visita al Papa, poniendo un poco también una mirada necesaria en torno a qué pasa con los cuerpos de las mujeres según la Iglesia Católica, poniendo en su lugar ciertas discursividades. Y vamos a escuchar entonces parte de la conversación de María Galindo con Ramiro Charcas para arrancar este clinamen especial. Su Iglesia crucifica mujeres cada día, el feminismo las resucita. Ave María, llena eres de rebeldía. Bueno, mira, yo personalmente, en serio que no veo la figura de Francisco como una figura de carácter progresista. Ayer, por ejemplo, en su camino desde la Ciudad del Alto hasta la Ciudad de la Paz, se detuvo frente al lugar donde fue asesinado un sacerdote jesuita en la lucha contra la dictadura boliviana. Por ejemplo, Francisco fue muy mezquino en esa bendición, en ningún momento habló de martirio, en ningún momento quiso hablar ni siquiera de dictadura. Ese sacerdote jesuita fue asesinado por la dictadura en Bolivia, no fue asesinada por un poder, y ese sacerdote incomodaba por un poder abstracto, fue asesinado por la dictadura. Entonces, Francisco fue muy mezquino. Yo personalmente creo que la figura de Francisco es particularmente retrógrada y particularmente nefasta para las mujeres latinoamericanas. Su discurso en Ecuador ha estado centrado en la familia, y ya sabemos que cuando se enaltece y vanagloria a la familia de esa manera, lo que se está subsumiendo, invisibilizando, es el mandato de sumisión a las mujeres en nombre de la familia. Yo creo que la presencia del Papa Francisco es una presencia totalmente misógina. En ningún momento se refirió a las mujeres en la sociedad boliviana y saludó con un desprecio impresionante a las únicas monjas de clausura que estaban cerca de él, que habían obtenido un permiso del obispo para salir de su clausura. Él no quiso ni siquiera ni besarlas ni saludarlas. Él ha venido como el conquistador de hace 500 años a bendecir al indio y a catequizar al indio, y la única persona con la que ha querido interactuar de forma fraternal y directa ha sido con Evo Morales. Y nosotras creemos que Evo Morales y el gobierno de Evo Morales está cediendo a esto en función de una reelección que también es anticonstitucional. En la puerta del Palacio de Gobierno existía una escolta indígena con una serie de amautas que tienen sus propios ritos de espiritualidad, ritos que son ancestrales y precoloniales. Toda esta escolta indígena no pudo entrar a la catedral. Y esta es una muestra más de la figura conservadora que representa Francisco, porque si no, esta escolta indígena tenía que haber entrado con sus ritos al lado de Evo Morales. Eso tampoco sucedió ayer, y también son gestos que estamos nosotras interpretando. Todo esto lo está haciendo Evo Morales simplemente por subir su popularidad y luego lanzar la reelección. Porque el lugar de las mujeres dentro de la iglesia también es un lugar de sumisión, es un lugar de trabajo gratuito, es un lugar donde las mujeres no tienen derecho a estudiar al mismo nivel y profundidad filosófica que tienen los curas. Por otro lado, hay que señalar que la iglesia boliviana es una iglesia profundamente colonial, es una iglesia llena de curas europeos, una iglesia que no tiene vocaciones nacionales, o que los curas bolivianos están en las figuras, digamos, de menor jerarquía, de menor relevancia y de menor poder de decisión. Toda la conferencia episcopal que está recibiendo hoy a Francisco es una conferencia episcopal europea. Escuchábamos a María Galindo de Mujeres Creando en conversación con Ramiro Charcas para la producción de este Clinamen, que también teníamos ganas de tener esta mirada del colectivo Mujeres Creando, porque sobre todo recupera un término que nos parece que vamos a charlar hoy, que es este intento de recolonización que dice en un momento María Galindo, ¿no? Sí, me parece que lo que es interesante de María Galindo y en general, ¿no?, de toda la experiencia del colectivo de las Mujeres Creando, es que ellas adoptan un punto de vista de rebeldía muy situado, digamos, en el mundo popular de las mujeres, y desde ahí observan el conjunto de políticas que hoy, toman por objeto del pueblo boliviano, ¿no? Entonces, pueden al mismo tiempo decir, más que originarias, queremos ser originales, ¿no? Entonces, de esa manera pueden hacerse cargo al mismo tiempo de la necesidad de un movimiento descolonizador y romper la idea más mistificada, fetichizada de ese movimiento cuando se quiere utilizar lo indio para priorizar el patriarcalismo al interior mismo de las comunidades. Sí, al mismo tiempo me parece que hay una herramienta que no es menor y que está bueno destacarla también, que es la de diferenciar las retóricas de las prácticas, ¿no? Y decir cómo se organiza la iglesia hacia adentro, cómo es la iglesia con las mujeres en la práctica cotidiana de una persona que quiere hacer carrera ahí adentro y ver que ahí hay misoginia, por ejemplo. Entonces ahí un poco las retóricas se descascaran. Y al mismo tiempo las mujeres creando han sido muy pioneras, muy de vanguardia en América Latina, ellas mismas producir prácticas y no meramente, digamos así, discursos sobre las cosas. Vamos a seguir conversando sobre este tema en un rato también con otro eje interesante que Francisco pone sobre el tapete cuando habla de la madre naturaleza, del cuidado de la Pachamama y demás. En un rato conectamos con Esperanza Martínez, que está en Ecuador. Ella es bióloga, escritora y activista. Vamos a estar hablando un poco del eje también medioambiental tras la gira de Francisco por Latinoamérica. 11 de la mañana, 23 minutos, y siguiendo en este Clinamen, ya conectamos con Esperanza Martínez, bióloga, escritora y activista. Es una figura destacada en el movimiento medioambiental de América Latina, es cofundadora y presidenta de la organización Acción Ecológica de Ecuador y coordinadora regional de Oil Watch. Escribe e incide sobre políticas extractivistas en la región. Decíamos justamente que uno de los ejes que también Francisco pone sobre la mesa tiene que ver con el medio ambiente y está bueno poner esto en la mesa de diálogo con activistas que vienen trabajando desde hace tiempo en el asunto. Esperanza, muy buenos días. Aquí te saludamos dos Diegos y un Juan. Buenos días. Acá una Esperanza. Bien. Esperanza, contanos un poco por el paso del Papa con esta discursividad que también aparece en la encíclica del cuidado medioambiental. ¿Qué impresiones tuviste vos de que se instale esto desde la Iglesia Católica? Bueno, para nosotros realmente fue un, si cabe la palabra, un espaldarazo a muchos de los procesos sociales que se han estado llevando en el Ecuador. Yo creo que es una realidad común a América Latina. Los actuales fuertes conflictos que hay a nivel nacional tienen de fondo un conflicto ambiental. Aquí, en el caso del Ecuador, la mayor cantidad de procesados o criminalizados por causas sociales realmente son por temas ambientales. Y entonces recibir una encíclica en donde la situación de la naturaleza está tan bien posicionada y en donde se hace no solamente mención, sino reconocimiento del trabajo de los defensores, fue súper importante. Y si a esto vino acompañado pocos días después de la circulación de la encíclica, la propia presencia del Papa, realmente fue una señal como muy favorable para todos estos procesos de defensa desde las comunidades, ¿no? Que son defensas territoriales pero que tienen de fondo la defensa de la naturaleza. ¿Y cómo, qué balance haces entonces de las discusiones entre los movimientos, digamos, del pasaje del Papa por Ecuador, por Bolivia, por Paraguay, en fin, de esta presencia de Sudamérica? ¿Cómo ves vos este diálogo entre los movimientos sociales y el Papa? Bueno, desgraciadamente el diálogo no fue tal. Desgraciadamente lo que tuvimos fue una encíclica con una cantidad de contenidos que eran alentadores para estos procesos sociales de defensa de la naturaleza, pero ya el momento mismo de diálogo estuvo interferido, yo diría interrumpido, por una serie de ejercicios de control, de censura, de evitar realmente la posibilidad de un diálogo abierto. En el caso del Ecuador, yo podría decir, sin temor a equivocarme, que no hubo diálogo. Hubo un momento de reunión que fue absolutamente controlado, en donde ninguna de las organizaciones representativas del país pudieron hablar. Solo para decirte como gráficamente, quienes hablaron, quienes tenían la palabra en el encuentro de movimientos sociales, realmente fue un empresario, una mujer que representaba, digamos, a ninguna organización, y un niño que entregaba una carta. Entonces, la posibilidad de dialogar, con lo que significa la palabra diálogo, no se dio. De todas maneras, yo creo que hubieron otro tipo de encuentros y de diálogos por fuera, entre la sociedad, que eran interesantes. Es decir, la gente se tomó el trabajo de revisar la encíclica, de pensarla de acuerdo a sus propias realidades, pero de allí a tener una relación directa con el Papa, esto no fue posible, ya sea por la propia burocracia de la Iglesia como por las propias condiciones establecidas por el gobierno, ¿no? Esperanza, cuando pensamos en el extractivismo, muchas veces caemos únicamente en pensar la quita del recurso natural y no hacemos la lectura de pensar que en el extractivismo territorial hay algo que termina también en el propio cuerpo, que es entendiendo la cosmovisión, ¿no?, de lo que es un territorio, que no es únicamente la tierra que tocamos. En ese sentido, preguntarte si se articulan las luchas entre lo que podría ser un movimiento de activismo ecológico y también, por ejemplo, los tipos de demandas que dan vueltas en grupos feministas con respecto al aborto, que es otra forma también de entender el extractivismo sobre los cuerpos o la falta de soberanía sobre las propias decisiones. Dentro de lo que es el movimiento ecológico, esta discusión sí se está dando. Yo sí siento que hay una cercanía entre todas estas demandas que vienen desde los grupos feministas, que ahora podríamos decir que hay como una suerte de encuentro entre del ecofeminismo, ¿no? Yo creo que la reflexión del extractivismo sí tiene como punto central la crítica al patriarcado, la crítica a estas formas de ocupación del cuerpo. Sin embargo, digamos, esta es una lectura y una discusión que tiene ya una pequeña trayectoria en el país, pero que no, digamos, esto sí estuvo ausente en las reflexiones que ha habido alrededor de la encíclica, porque la encíclica yo creo que topó muy en serio y de una manera bastante interesante los temas de la naturaleza, pero no así los temas de las libertades y de las libertades sexuales o de las relaciones con el cuerpo y de las demandas feministas. Digamos, tampoco es que podíamos esperar que desde la Iglesia nos van a solucionar todos estos temas. Esto ya es una cosa que nos confronta a la propia sociedad y a las propias organizaciones ecologistas y feministas, ¿no? La encíclica resbala en los temas de la mujer, en los temas del cuerpo, en los temas de la familia, porque asume las posiciones clásicas de la Iglesia de censurar el aborto, de censurar las libertades sexuales, ¿no? Esperanza, una pregunta que te quería hacer es cómo se encuentra en este momento el debate más de la coyuntura en Ecuador, en el sentido de las críticas al neoextractivismo y a todo este tipo de economías que violentan los territorios en relación al programa económico que viene desarrollando el gobierno de Correa, y en todo caso si vos ves que la participación del Papa en este encuentro y la encíclica también intervienen, digamos, en el programa económico, en el modo en que se imagina hoy el desarrollo en Ecuador y en la región. Bueno, efectivamente, este es un país que decidió enclavarse en el extractivismo, a pesar que gran parte de sus discursos los hacía como un proceso de abandono progresivo del extractivismo, pero la estrategia es, y así lo dicen los documentos oficiales, para salir del extractivismo necesitamos más extractivismo. Y entonces eso ha generado una cantidad de conflictos en todo el territorio nacional. Tú tienes procesos de resistencia de gente defendiendo sus territorios e intentando impedir que se enclaven proyectos extractivos. Y esta conciencia, si quieres, de las comunidades en relación atención al extractivismo es porque nosotros ya tenemos una pequeña experiencia, nosotros ya tenemos un caso Texaco, nosotros ya tenemos zonas devastadas por la actividad petrolera y nosotros estamos muy cerca y hemos logrado conocer, y cuando digo nosotros me refiero al país, a las comunidades, cómo quedan las zonas mineras, cómo quedan destruidos y devastados los territorios de las zonas mineras de gran escala, que aún no las tenemos en el Ecuador, pero que empiezan a impulsarse, y lo hemos conocido de experiencias, por ejemplo, del Perú. Entonces, aquí los temas anti-extractivos han sido una de las agendas fundamentales de los movimientos, obviamente de los movimientos ecologistas, pero también de los movimientos sociales. Pero hay una cosa adicional que yo creo que es importantísima, y es que una de las críticas fuertes que se hace a este gobierno es cómo ha ido censurando los procesos de participación, de organización, de defensa desde abajo, digamos, de la sociedad. Y en respuesta a estas censuras, ha empezado a haber un proceso muy lindo, que es un proceso de consultas populares. Han habido ya varias consultas populares en donde la gente que se siente censurada, la gente que no puede participar en los canales formales, desarrolla sus propios mecanismos de consulta. Entonces, si yo quiero hacer un balance de qué pasa con el gobierno, te digo que hay un gobierno que presiona muchísimo, que quiere extractivismo en todas partes, unas comunidades que se defienden, que resisten, y unas nuevas formas de participación que responden a la censura con formas muy creativas de participación, ¿no? Esperanza, muchas gracias por este contacto y te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Bueno, adiós, muchas gracias. Esperanza Martínez, bióloga, escritora y activista, una figura destacada en el movimiento medioambiental de América Latina, cofundadora y presidenta de la organización Acción Ecológica de Ecuador y coordinadora regional de Oil Watch, también contándonos su impresión del paso del Papa y la encíclica Ecológica por Ecuador. Unas postales espectaculares, ¿no? Estas que te dan las personas que están metidas realmente en problemas, tan distinta a la crónica de los diarios. En un ratito nada más, Juan Vázquez aquí con nosotros de la Asamblea Textil de Flores, compañero del colectivo Simbiosis Cultural, contando su viaje a Bolivia y también atando un poco las cuestiones que están pasando acá con todo lo que se me ha manifestado en esta gira del Papa para seguir analizando qué hacemos con Francisco. 11 de la mañana, 41 minutos, y en este segundo tiempo de Clinamen vamos a conversar con nuestro amigo Juan Vázquez de Simbiosis Cultural, integrante de la Asamblea Textil de Flores conformada a partir del incendio en el taller de la calle Páez. Juan, estuviste en Bolivia y está bueno saber cómo ha llegado también la posibilidad, la invitación para ir a este encuentro de movimientos sociales a la par de la gira de Francisco. Parte de las organizaciones que se fueron acercando ante, bueno, esta propuesta difícil que tenía la asamblea fue la CETEP, y nada, ellos, como uno de los dirigentes allá, es también organizador del evento, entonces nada, nos propuso ir para allá para contar un poco del trabajo que veníamos relacionando. ¿Por qué? Porque claro, el encuentro se sostenía en tres ejes, ¿no? O sea, tierra, trabajo y territorio. Entonces, nada, nos proponían eso, que tal vez eso sea una parte de esas discusiones y demás, y bueno, resolvimos ir, y nada, fue una experiencia interesante. O sea, lo que tiene de bueno, digamos, son los encuentros, que son encuentros que con los cuales te llegas con muchas cosas para, y mucha gente como para articular, para pensar, aprendes un montón de esas luchas y demás. El tema es, claro, tenía esa particularidad, y que claro, iba a estar el Papa también. Entonces fue interesante el ir, el todos hablar sobre los temas de trabajo, los ejes y demás, pero ninguno, digamos, charlaba algo más allá o menos. Y a la vuelta fue lo más claro, porque a la vuelta, bueno, nada, ya con más confianza y demás, nos decíamos, bueno, yo no creo en la iglesia, no, yo no soy ateo. Ah, no, yo también. Ah, no, pero... Y entonces se daba esa suerte de, bueno, digamos, margen más amplio como para poder decirse eso, que o no creemos, o no somos, no es que vamos solamente para el Papa, digamos. Recién cuando nombrabas la CETEP, para quienes no sepan, es la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular. Hace poco hablamos aquí en el programa con Juan Grabois, y esos signos o esos símbolos que a veces sintetizan muchos caminos, hemos dicho en ese momento que Juan Grabois tiene en sus perfiles de redes sociales una taza del Papa Francisco y una remera del Che Guevara. También ese símbolo que ha hecho Evo Morales de acortar algunas discusiones poniendo sobre la mesa en su regalo a Francisco una cruz hecha con un negocio y un martillo, ¿no? Juan, ¿qué sentiste en Bolivia? fue loco, pero sentí nada, sentí esos miedos, ¿no? Porque para mí fue de parte de las organizaciones sociales, de los movimientos, fue muy importante el hecho de descreer de la iglesia, ¿no? El hecho de dejar de delegar o dejar de pensar en ese bueno, yo rezo, va a estar todo bien. Para mí fueron muy importantes eso durante todos los procesos, bueno, desde hace mucho tiempo. O sea, adentro de las organizaciones, adentro de los movimientos, claro, no se dice, bueno, o por lo menos no es muy explícito eso de, bueno, nada, que Dios nos cuide, que siempre es parte de eso que se va dejando, ¿no? Esa retórica que se va dejando. Y cuando estuve allá sentía mucho eso, ¿no? Entonces esa, entre comillas, reconciliación y demás era... ¿Hasta dónde, si esto es una estrategia para visibilizar, para entablar un nuevo margen en lo político, hasta dónde se va a terminar quedando o volviendo atrás en esa delegación, ¿no? O sea, hasta dónde las personas volvemos a confiar en una institución y demás, que es bastante complicado. ¿Y cómo fue el funcionamiento, digamos, el programa de funcionamiento de actividades y talleres que tenían previstos allá? Mira, en principio eran... La apertura y después se iniciaba el trabajo en las comisiones. Hay dos, o por lo menos la quiero ver por dos lados, digamos. Una, que es el trabajo ese iba a terminar reduciéndose en un documento de 30 puntos, en los cuales 10 estaban en análisis, 10 puntos en análisis, 10 en qué pedidos vamos a hacer y en 10 cosas que nos comprometemos como organizaciones. Entonces, cuando se plantea eso, ya había un predocumento previo en el cual, bueno, se iban a hacer las modificaciones necesarias según el resultado de esas mesas. El tema es que empezó tarde, ¿no? O sea, y realmente es una de las críticas que se hizo, bueno, que hicieron muchas de las organizaciones que participaron, en que realmente no se pudo llegar a trabajar adentro de esas mesas, ¿no? O sea, se complicaron por varias cosas, o sea, programativas, pero además algunas ya eran de voluntades que no terminaban de dar el tiempo suficiente para ese trabajo. Entonces fue llamativo, ¿no? Un encuentro para mostrar una posición, para pensar esa economía más popular, en la cual ya estaba como medio marcado que, y después con la visita del Papa era, bueno, él, ¿no? ¿Eso copó un poco también y hizo que las mesas no terminen de funcionar porque había eventos de ir a verlo a él, digamos? Claro, en realidad era, digamos, por ejemplo, nada, teníamos que empezar el martes a la tarde y el martes el Evo decide venir, llega muy tarde, entonces claro, en esa espera no se trabajaron, no se empezaron, empezamos el miércoles medio tarde y se tuvo que adelantar, ¿por qué? Porque también venían otros. Entonces... digamos, todo eso fue reduciendo ese tiempo de diálogo, de debate en realidad, porque se planteaban varias cosas como muy interesantes, pero bueno, era eso, no había el tiempo como para poder desarrollarlo y demás. Pienso, Diego, en la metáfora que se sintetiza muy fuertemente, ¿no? Cuando tiene que venir un referente del Estado o un referente de la Iglesia, se interrumpe la acción del movimiento social. Es que yo creo que es parte de eso. El tema es quién pone las premisas, ¿no? Juan, la pregunta que te quería hacer es, ¿qué expectativa tenés vos de que, por ejemplo, el proceso en el que vos estás metido, y estamos metidos todos, pero digamos, vos fuiste ahí como expresándolo claramente, del problema de la explotación laboral, del problema de la explotación racista, etcétera, uh-huh. Después de un encuentro como este, vuelva sobre el territorio de otra manera? Es decir, ¿qué efectos tiene este encuentro, digamos, que se hizo en Bolivia ahora, entre nosotros? ¿Cómo vuelve eso al territorio? ¿Alguna iniciativa organizativa? ¿Ves que surge de este encuentro algo? ¿O más bien fue el momento simbólico de juntarse ahí y volvemos un poco como a tener que confiar en nuestras fuerzas? No, es que yo realmente no creo que se haya modificado muchas cosas. En realidad, lo que más tenemos y lo que tenemos así como muy clarito es con quienes hicimos contactos como para volver y plantear, o sea, seguir laburando en el territorio. Para mí no ha cambiado nada, no, y tampoco va a cambiar si él tiene un, o sea, si el Papa tiene un discurso mucho más progresista o menos, no va a cambiar mucho el eje. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros tenemos las patas acá, digamos, y eso es lo que tenemos que sostener. El miedo ese que hacía referencia es de que mucha gente deje de sentir que tiene la pata sobre el territorio y claro, delegue y espere todo el tiempo eso, ¿no? Que antes, para mí, era, entre comillas, delegado hacia algunas propuestas que hacían ciertos gobiernos. Ahora, como se está corriendo todo, ahora me da miedo de que sea la Iglesia como eso, ese interlocutor. Juan, estuviste acá en el programa cuando fue lo del incendio en la calle Páez, contando también el proceso de la asamblea abierto, y como efecto de esa asamblea se está conformando la Asesoría Popular Textil. Ya van a escuchar el spot en las tandas de La Tribu también contando un poco de esto, pero si querés contarnos un poco cómo viene ese laburo, que es consecuencia un poco del laburo asambleario, ¿no? Sí, en realidad son 2 meses, ¿no? O sea, ya van a ser casi 3 meses. Y parece un tiempo enorme, pero también es muy, muy corto, ¿no? Y lo que nosotros estamos tratando de armar es ese, un espacio en el cual los talleristas puedan encontrar, digamos, solución a varias de las inquietudes que tienen, pero sobre todo es las ganas y con quienes nos sentamos a entablar unas nuevas formas de trabajo, ¿no? O sea, la propuesta, la invitación es la asesoría, digamos, el lugar donde vamos a empezar a trabajar es con la asesoría, y después, bueno, se va a ir dando y se va a ir abriendo un poco más el margen hacia principalmente los costureros, que además es necesario, ¿no? O sea, hablábamos mucho de los costureros, y ese sujeto es como que lo más difícil de encontrar, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque además está disuelto en un montón de otras cosas. Entonces, nada, es parte de esa apuesta el tratar de encontrar ese sujeto costurero que además quiera organizarse, que además se proponga otras formas de trabajo. El desafío es muy grande, porque es empezar desde el papeleo necesario para tener mayor contención legal en Buenos Aires hasta preguntarse qué sueños pueden caber en un taller, digamos, ¿no? Todo un recorrido político hacer ahí. Absolutamente. No, es prácticamente, y además de la diversidad de propuestas que se tiene que armar para contener un poco a esas necesidades. Bueno, no sé qué programa tuvimos hoy. Intenso. Me quedé pensando algunas cosas. Volviendo a la pregunta inicial, ¿no?, que nos hacíamos sobre si había o no había una sorpresa con lo que el Papa había dicho en Sudamérica estos últimos días, ¿no? La primera cosa es este señalamiento del Papa respecto de que los poetas sociales de este tiempo son los movimientos sociales, ¿no? Entonces, creo que es una buena de Francisco, digamos, ¿no? Volver a señalar algo que hablamos con Juan, ¿no? Parece que el momento en que los gobiernos progresistas dejan de escuchar a los movimientos sociales, digamos, porque en los últimos años fueron definidos así, como gobiernos que escuchaban a los movimientos sociales, aparece la Iglesia escuchando. Tenemos un problema, digamos, que es que lo que no logramos organizar es un congreso de poesía, en el sentido de movimientos o poetas que se escuchen a sí mismos, digamos, ¿no? Claro. En los últimos años se está dependiendo mucho de la institución, en este caso de la figura simbólica que escucha. Y el problema es que nosotros sabemos que no es escuchar, sino que es escuchar y poner la premisa del diálogo, en el sentido de que no hemos escuchado los movimientos. Esa poesía hermosa de los movimientos sociales de la que habla Francisco no fue escuchada, ¿no? Creo que un poco lo que está contando Juan, pero también un poco lo que charlábamos con Esperanza, ¿no?, de Ecuador. O sea, la posibilidad de que se escuche el movimiento social, es decir, es el dedo que señala, se ve el dedo que señala y no el movimiento señalado, digamos, ¿no? Y esa situación donde estamos todos mirando al Papa, que nos habla de una cosa que nosotros no miramos, sino que lo miramos a él, me parece una buena foto lo que está pasando. Me parece que es absurdo, digamos, no hacerse cargo de la importancia y la conmoción que tiene la palabra del Papa diciendo que con este sistema no damos más y hay que cambiarlo. Pero también es muy peligroso, como dice Juan, que esto sea un acto de pura delegación, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos estas premisas ahí, digamos, unas premisas católicas para la rebeldía. Justo el momento en, como dice Juan, habíamos avanzado en pensar una rebeldía con fundamentos que no fueran de ese tipo. Por lo tanto, yo lo que me parece que nos queda planteado es una suerte de disputa, permítanme la palabra, una disputa metafísica. Es decir, hay que aceptar que contra el neoliberalismo en ciertos aspectos, que contra cierto predominio, digamos, de gobiernos que no escuchan, de etcétera, etcétera, el Papa dice cosas que nos abren camino, como dice Rubén Díaz, gran político, pone en juego dinámicas que no siempre puede controlar, ¿no? Estamos todos metidos en eso. Y eso es un cambio de la Iglesia, es un cambio en la política de la Iglesia que nosotros tenemos que valorar, digamos, que incluso que valorar positivamente. Pero al mismo tiempo, al interior de eso hay una disputa, digamos, hay una disputa. ¿El tipo de democracia que queremos va a surgir de la dogmática de un proyecto de Iglesia? Es decir, un poco lo que le dice María, ¿no? María Galindo dice, bueno, ustedes se preocupan por la sexualidad de los que están fuera de la iglesia sin preocuparse por la sexualidad de los que están dentro de la iglesia. Es decir, me parece que la pregunta es si los movimientos sociales, con sus propios tejidos, con sus propias dinámicas, con sus propios imaginarios, con su propia poesía, no nos dan un fundamento mucho más interesante que el fundamento de la iglesia para fundar la rebeldía. Análisis de la gira del Papa Francisco por Sudamérica, conversación con María Galindo, conversación con Esperanza Martínez, conversación con Juan Vázquez y este enunciado para ver si somos capaces de organizar en algún momento el Congreso de la Poesía Social sin patrón y sin padres.